que es verdad que te quedas a bailar. Dime la mitad y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás de esa cara dibujada. Dime si es normal que me pase esto que me pasa. Dime que eres real, no eres un sueño ni nada. Dime quién da más y te entrego aquí mis armas. Dime qué será todo esto que me pasa. Dime, dímelo ya, porque ya no entiendo nada. Mira la vida, mira la vida, mira, mira la vida como vuelve y te sorprende. Las flores que tiene, aunque algunas las arranque con dolor. Dime que es verdad que te quedas a mi lado. Dime una vez más que te gusto hasta enfadado. Dímelo ya, que me miras si te mueres. Dime, dímelo más, que si me tuyas.